Gerard Borda. También la gloria, ¿no? Decía, como para preguntar si Tejera terminó de almorzar con Paco, si no querrá volver a comentar, como hacía antes, con aquella gran dupla de Tejerita con Julio Río. Lo cierto es que Capucho, pese al triunfo, no quedó para nada conforme con el accionado de sus dirigidos, para quienes tuvo un duro concepto. Y que los jugadores hoy fueron animales competitivos. Ahí lo tiene, animales competitivos, les dijo. Es decir, caballo de carrera que corre y no piensa. O como era en el Polideportivo Dominical con Gallardo, camello de carrera. En Nepal. Sin pasaporte, viajamos. Sin pasaporte. Fuerte. Como fuerte también fue lo que dijo, en particularmente de quién, de el Player Ocampo. Adelante. Y personalmente es muy querida, nos alegra profundamente que esté en este nivel y que no tenga techo. Ahí lo tiene. Pensar que antes siempre los técnicos le decían a los jóvenes, primero la calle, luego el auto. Y parece que a Brian nadie se lo dijo. Entonces por el Brian no tiene techo. Se refiere a que su nivel puede seguir creciendo indiscriminadamente. ¿Me explico? Todos saben que no va a pasar eso. Es el momento. Es ahora. Pero qué bien que anda. No, espectacular. Por último, algo que me preocupa, o que preocupa a propios y extraños, y es la final de la Sudamericana que se viene. Se viene la final Sudamericana en Uruguay. Grandes chances de que llegue al menos un equipo. No le digo que ya los dos, pero uno puede llegar. Y porque ojalá. Aparte, si se enfrentan entre sí, imagínense, en cuarto de final les toca contra dos cuadros de mierda. Se miden en semifinales. Uno ya es finalista. Uno ya llega. Con todo lo que implica para usted, por ejemplo, que porque hay gente que uno va con uno y odia al otro. Usted al odiar a los dos tiene doble chance de martirio mental. La pregunta que surge: ¿cuál va a ser la banda uruguaya seleccionada para el espectáculo previo? Porque vio que siempre el espectáculo previo lleva, ¿te acuerdas? Los Palmeras, Chavales, Turf con River y dale, Millonario, etcétera. ¿Cuál piensa usted? Y le quiero preguntar a usted, a la audiencia hoy no, porque me chupo un huevo, pero usted sí. ¿Quién piensa usted que puede ser? A propósito, mañana en este mismo programa van a abrir, por lo que me dijo la producción, con Cuico. ¿Lo tiene a Cuico? Lindo hombre. Sí. Quiero saber si Trotsky, venga más. No, Trotsky no puede ser. Se presta para cantar para cualquiera de los dos, porque vio que en Trotsky. No. ¿Y por qué no? Y porque Trotsky está muy identificado con lo que es nacional. ¿Pero usted habló alguna vez con Cuico Peracho y con Llamarada Díaz? Sí, bueno, pero Guillermo. Ah, usted dice que Guillermo es el único que vale. Y bueno, dígaselo mañana a Cuico. Es el frontman. Es el frontman. ¿Sí? Es el frontman. Frontline, es para las pulgas. Yo creo que. Para mí es una buena pregunta para hacerle. Jaime. Está, pero si es Nacional. Usted se asume que Nacional no llega. ¿Y si llega Nacional? No, yo digo si enfrentan los dos. No, pero yo digo si enfrentan uno. Si es Nacional. Si es Nacional, puede ser Trotsky. ¿Y no le gusta que sea Nacional pegar la final y que canten una cualquiera ahí, esa acción, todas iguales más o menos? Y que esté. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayer te vi, 122, no sé qué. Y que esté el frontman de Nacional, sí. Y los otros de Peñarol y el otro que no sé, el bajista, no sé qué. Ahí puede ser. ¿Sí? Pero sí. Es una buena pregunta para hacerle. Porque lo tiene en mente. Para mí lo tiene en mente. ¿Para mí? Para mí. Yo para mí. Pienso yo para mí. Bueno, no vamos. Jaime me gusta. Jaime. Dale, que soplo, torcido. Pero lo que pasa es que es. Él juega a Peñarol. Es neutrado, Augusto, neutrado. Él juega a Peñarol. Lo. Y él otra vez. El polvito loco. No, ¿qué dice? Pierde 6, no digan. Jaime. Señor. Bueno, nos vamos. Chao. Todo por la misma plata. Si a vos te gusta, a mí me encanta. Fresh new kicks and west, you're gonna like it, you wanna dance, so move it. After the seat, get a flag, gonna catch this beat like that. M24 renovó su página web. En m24.com.uy escuchá la radio en vivo. Accede a los contenidos on demand de tus programas favoritos. ¿On de qué? Que podés escuchar los contenidos de la radio cuando y donde quieras. m24.com.uy. Ahora es más fácil de escuchar y más cómodo de leer. Además, encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. m24.com.uy. Escucha, lee y navega distinto.

En M24 comienza. Salud en Movimiento. Coordinación General, Asociación de Funcionarios del CASMO. La revolución, sí señor. La revolución, sí señor, sí señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí señor, sí señor. Somos la revolución, viva la revolución. Salud compañeros, arrancamos la audición de ASCASMO, el sindicato de los trabajadores del CASMO. Salud el movimiento. Pasamos número de teléfono para mensajes, 098 979 979. Estamos arrancando una nueva etapa, cosa que sucede todos los años cuando hay elecciones en el sindicato de ASCASMO. Y bueno, esperamos estar compartir con los compañeros durante este tiempo. Mandar un saludo a los compañeros que estuvieron antes, que realizaron una tarea gremial importante. Es una tarea gremial y como tal la tomamos, lleva un tiempo, lleva un trabajo, lleva una elaboración. Y lleva un tiempo que le sacamos a nuestras horas diarias. Estamos con el compañero Javier Martínez, con el compañero Coco, que es el secretario de Prensa y Propaganda del sindicato, que está del otro lado haciendo el aguante junto con el compañero Beto. Javito, ¿cómo andamos? Salud compañera, salud compañeros. Es cierto, un nuevo ejercicio, en este caso de Prensa y Propaganda, en este caso involucrado también en lo que es el nuevo Consejo Directivo. En este caso, 2 años pasaron de las elecciones. Tuvimos dos semanas, la nueva elección, con participación de las compañeras y los compañeros, en el marco, ¿no?, de esta situación general de pandemia, lo cual le llevó también un esfuerzo de los compañeros que estaban involucrados con todo lo que tenía que ver con las urnas, de montar las carpas, qué sé yo. Las felicitaciones del Ministerio de Salud al respecto de que todos seguimos el protocolo de seguridad. Y bueno, este es un nuevo ejercicio que estamos empezando, así que un abrazo grandote a las compañeras y los compañeros. Arrancamos contándoles, bueno, que hubo elecciones, se distribuyeron las secretarías, la presidencia del sindicato pasó a ser la compañera Sonia González, el secretario general, el compañero Ale Bonella, prensa y propaganda, el compañero Álvaro Coco Bengochea, la compañera que quedó con la parte de organización fue la compañera Claudia Otonello, exactamente, la compañera de cultura quedó Adriana Fernández La Rusa. La compañera Katy Faría es la vicepresidenta del sindicato, el compañero Eloy Faría es el protesorero, el compañero Juan Corbalán es el tesorero y la compañera de Minco es la secretaria de actas. Entonces, un saludo a todos ellos y además la participación a todos los compañeros que sostuvieron esas listas y esas ideas. Y viste que el trabajo de las elecciones fue un trabajo complejo. Este año, como decías vos, cumpliendo el protocolo, hubo que votar en la calle. Siempre se ha votado dentro de los sanatorios. Esta vuelta con un clima bastante frío, a las 5 de la mañana para estar en la vereda. Yo llegué al sanatorio y ahí estaba Coco y Marta Fernández en un murito porque no había llegado el gazebo. Bueno, muchas cosas que nos pasaron, que son un laburo de los compañeros, ¿no? Hubo menos votación que otros años. Yo creo que es producto también de esa lógica del lugar, de no estar donde los compañeros están exactamente, que muchos compañeros cuesta que se arrimen normalmente, ¿no? Normalmente tenemos una votación de entre el 50 y el 60% siendo buena votación. Bueno, este año bajó, pero yo creo que es producto de la pandemia y bueno, de todas las dificultades que tenemos, ¿no? Y me imagino que muchos votos observados, ¿no? Sí, yo no estuve en el recuento, pero sí, claro. También ha habido el cambio de sanatorio, compañeros en otros lugares, en otros locales, que se hace quizás un poco más engorroso. Pero bueno, lo importante fue que pudimos hacer las elecciones. Yo creo que eso fue un tema importante, que los compañeros puedan elegir, renovar las autoridades. Que uno tenga que rendir cuenta ante los compañeros año a año, ¿viste? Hemos discutido mucho ese tema, que a veces un año no da el tiempo para llevar adelante. Y la parte buena es que, bueno, si uno los compañeros no les gustan cómo trabajamos, eligen a otros compañeros dentro de un año. Y eso es parte de la democracia sindical, que practicamos los trabajadores como nadie, me parece, ¿no? Sí, es una ardua tarea, es cierto, de que cada año se haga este ejercicio, pero bueno, es necesario, le da un dinamismo y una veracidad al sindicato, que yo creo que eso es lo más positivo en todo esto. Y puntualizar lo que decías vos, el trabajo que han dejado los compañeros anteriores, asimismo con los que estuvieron anteriores y así sucesivamente, es lo que significa ir fortaleciendo la herramienta y ir aprendiendo sobre la marcha y ir cada uno dejando su impronta, su trabajo, y el que viene después lo va retomando, lo va haciendo a su manera, pero es enriquecer en cierta forma y tiene que ver con la diversidad que hay en este sindicato, que eso es una de las cosas más, digamos, positivas en ASCAM. Después de esa instancia de la Asamblea General, de las elecciones, tuvimos la Asamblea General, ¿no? Donde hicimos dos asambleas en una. Hicimos la Asamblea Ordinaria, donde se cambian las autoridades, asumen el nuevo Consejo Directivo, y hicimos una Asamblea General valorando la situación que tenemos. Pero bueno, para hablar de esos dos temas, vamos a estar ahora hablando con el resto de los compañeros para hacer una evaluación en conjunto de cómo vieron ellos, cómo ven este nuevo periodo. Sí, puntualizar que en la asamblea ordinaria, además de presentar las nuevas autoridades, los nuevos compañeros, digámoslo así, para quitarle todo ese manto de seriedad, también se hizo un reconocimiento votando a los socios honorarios, que son aquellos compañeros, aquellas compañeras que ya jubilados, bueno, se les otorga este reconocimiento a su trayectoria, a su implicancia para con la herramienta sindical. Y bueno, y también hubo un recuerdo, un homenaje a aquellas compañeras que no están en el último momento, que han dado un deceso. Sí, sobre todo recordar al compañero Aníbal, ¿no? No queremos nombrar a todos porque hubo muchos compañeros fallecidos, uh-huh, lamentablemente, pero en Aníbal recordar a todos los compañeros, ¿no? Que Aníbal fue de los que vino a hacer la audición durante mucho tiempo y, bueno, un militante de ASCAM de toda la vida, ¿no? En Aníbal recordar a todos los compañeros. Salud. Salud. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! La revolución. Arrancamos ahora hablando con el compañero Ale Gonela, secretario general de ASCASMU. La única secretaría votada por unanimidad, Ale. Una barbaridad. ¿Cómo andás, Ale? Bueno, hola. Hola, Carlos. Hola, Carlos. Hola, Javier. Hola, Coco. Y también Beto, que está por ahí en los controles. Bueno, saludar a este nuevo equipo que asume el día de hoy por la Secretaría General, y bueno, por supuesto, desearle la mejor de las audiciones de aquí en adelante. Vos estás en un lugar estratégico de los más golpeados como trabajadores por el COVID, que es el CTI, donde se producen innumerables situaciones que acá no vamos a relatar, pero sí donde ha habido muchísimos reclamos gremiales con respecto a la realidad que vive en día a día. Pero yo, para no te quiero anticipar mucho, vos, si querés, haceme una valoración de las elecciones, de la asamblea, de lo que vos quieras. Pero creo que es importante también para que los oyentes sepan que vos sos un directamente involucrado, como se ha dado en llamar la primera línea, y esa es, yo creo que es la línea más riesgosa donde están trabajando ustedes. Bueno, sí, tocó, por circunstancia de la vida, terminar en el CTI trabajando, un lugar en el cual me siento muy cómodo, tengo un equipo de trabajo. Los compañeros son excelentes, la verdad. El ambiente de trabajo entre los compañeros es muy bueno. Y bueno, nos toca estar en estos momentos de pandemia tratando a los pacientes que tienen riesgo de vida. Y bueno, se vive con mucha responsabilidad, con mucho estrés también, con muchas dificultades en algunas ocasiones. pero tratando siempre de sacar adelante el trabajo para que la mayor cantidad de compatriotas salgan caminando del CTI, por lo menos, ¿no? En cuanto a las elecciones que pasamos hace poco, bueno, fueron unas elecciones muy particulares porque lamentablemente tuvimos que hacerlas afuera de los sanatorios, cosa que nos perjudicó bastante. Siempre estamos acostumbrados a poner las mesas de votación en los lugares donde hay son acceso de los sanatorios y los compañeros tienen mayor facilidad. En esta ocasión no pudimos por cuestiones sanitarias, lo que hizo que la votación disminuyera un poco, ¿no? Además de eso, yo creo que también mucho el teletrabajo, que hay muchos compañeros con teletrabajo, hizo que no se muevan de sus casas por una cuestión lógica, ¿no? Tenía que estar en su casa y no podían ir a votar. Pero, dentro de todo, las elecciones se llevan adelante democráticamente, como pocas organizaciones en este país eligen a sus autoridades de forma democrática, ¿no? Los sindicatos y los gremios afiliados al PCNT y en nuestro caso a la FUS, elegimos nuestras autoridades año a año, democráticamente, con voto secreto, cosa que muchas organizaciones empresariales no realizan, ¿no? Pero, o sea, a veces se nos cuestiona autoritarismo o cosas por el estilo, cuando nosotros nos ponemos a disposición del pueblo del cual representamos, en este caso el CASMU, los trabajadores del CASMU, a que elijan año a año a ver quién quiere que lo represente. Creo que mayor democracia que eso no debe existir. Y lo cual eso nos llena de gran orgullo, además de todo, haber sacado un lugar que el cual no esperábamos, pero bueno, se asume con la responsabilidad que se tiene que asumir y simplemente vamos a darle para adelante y trabajar para que los trabajadores del CASMU tengan la mayor cantidad de beneficios posible. ¿Cómo ves vos este año que se nos viene con innumerables complicaciones, con acuerdos salariales donde hemos perdido salario, indudablemente, donde el multiempleo y el desgaste han llegado a niveles insospechados? Es difícil de entender cuando por ahí en la prensa se auspician aplausómetros, cuando no es lo que necesitamos los trabajadores, ¿no? En este momento yo creo que lo que más necesitamos es descanso, sobre todo, ¿no? Porque el agotamiento en algunos sectores, y donde el CASMU, para tratar de mejorar ese agotamiento, suspendió las licencias, por ejemplo, no se te dio una cosa de loco, ¿no? Que sí. Va en el sentido contrario a lo que necesitan los compañeros. Sí, totalmente. Después de un año de trabajar con la pandemia, en mayo los compañeros que salen de licencia, en el CASMU arbitrariamente, sin preguntarles nada, suspendió las licencias, dejando a la gente sin descanso. Y ahora, para poder tomarse la licencia, tienen que hacer una nota para pedir la licencia. Cuando te la sacan sin avisarte, pero para dártela tenés que hacer una nota y el CASMU tiene que decir cuándo te la da. Los tiempos que se vienen, yo creo que es difíciles, si lo sabrá, pero creo que ya no es los tiempos que se vienen. Ya estamos en los tiempos que ya se vinieron difíciles. Lo difícil está haciendo hoy en día. No hay un futuro que ya va a ser difícil. Hoy ya es el futuro. Hoy es el día de ponerse a trabajar y ponerse a luchar, porque las patronales vienen por muchísimas cosas que ya teníamos conquistadas nosotros y vienen a arremeter para sacarlas. Entonces, si los trabajadores hoy en día no se ponen con la cabeza de que el momento difícil es ahora, no sé cuándo será. Y dependerá de los trabajadores mismos que esas conquistas que teníamos o esos beneficios que teníamos, que son un sueldo digno, ¿no? Se mantenga, dependerá de los propios trabajadores. El hecho de que la precarización del trabajo esté avanzando va a depender también de nosotros permitirlo. Porque hoy en día parece que se ve algo lejano, pero en verdad en el CASMU ya está la precarización del trabajo. Entonces los trabajadores lo que tienen que hacer hoy en día es organizarse entre ellos, coordinar las guardias, coordinar lo que tenga que coordinarse y unirse al sindicato, que es la única herramienta que podrá enfrentar esa embestida de las patronales, ¿no? Sí, en ese sentido, Alex, también decir que, bueno, esto de la precarización que vos decís, la chatarrización del laburo en sí, también genera, además de, bueno, todo el estrés que ustedes están teniendo, yo creo que es en todas las áreas, en cada sector se manifiesta de alguna forma u de otra, pero en todas repercute esta situación general. la faltante de personal, etcétera, pero también esto de la división de los trabajadores, o sea, generar la división de los trabajadores con la cuestión de los diferentes salarios, ¿no? El poner en definitiva diferentes categorías de trabajadores cuando, bueno, eso también va a implicar un laburo bastante intenso entre nosotros, ¿no? Entre los compañeros, porque bueno, antes teníamos esta dificultad del salario FUS, del salario CASMU, y bueno, y ahora todo este avance en deterioro del equipo de salud también. Sí, ni que hablar que el mejor escenario para las patronales es que los trabajadores nos peleemos entre nosotros, ¿no? Uh-huh. Entre los trabajadores, cosa que no tenemos que caer en eso. Si bien a mí no me gusta que haya una tercerizada en el CASMU, no puedo enojarme con el trabajador de esa tercerizada que lo único que está haciendo es ganarse la vida como me la estoy ganando yo. Exacto. Entonces, pelearnos entre los trabajadores es el escenario ideal que tienen las patronales. Y eso, en eso no tenemos que entrar los trabajadores del CASMU ni los trabajadores de ningún área, de ninguna empresa. Lo que tenemos que hacer es luchar, pelear para que esas tercerizaciones no existan más y que los compañeros tengamos sueldos equiparados a la función que cumplimos, ¿no? Porque en el CASMU desde hace muchos años no hay una igual tarea, igual remuneración. Recordamos que en el CASMU tenemos los laudos CASMU y el laudo FUS, que la diferencia salarial es bastante. Bueno, ahora se suma los salarios de los compañeros tercerizados. Bueno, esa pelea tenemos que darla. Esa pelea tenemos que darla y no la podemos dar por perdida. Y la tenemos que dar entre todos. Entre todos. Y mañana podré tener a los compañeros tercerizados trabajando en el CASMU. Si nosotros enfrentamos a los compañeros tercerizados, lo único que hacemos es agrandar la patronal. Es lo único. Y perder nosotros, ¿no? Porque ese compañero que está en una tercerizada, lo único que está haciendo es tratar de llevar su pan a su casa. Nada más que eso. Y esto ha repercutido en todas las áreas. No solo en enfermería o no solo en cocina. Ha repercutido también en la parte administrativa, en farmacia, en los repartos de farmacia a domicilio. También ahí hay una dificultad. Y lo que tenemos que hacer los trabajadores es simplemente decirle no a la patronal, pero no enfrentarnos contra el trabajador que está haciendo nada más que ganarse la vida. Ale, tenemos ahí a Sonia esperando. ¿Tenés algo más para redondear, si querés? Y vamos esperando a Sonia, que tiene algún otro aportecito para hacer. Bueno, no, saludar al equipo, saludar al nuevo consejo directivo de AFCASMU, y simplemente invitar a los trabajadores de aquí en adelante a dar la pelea, que es la única manera que tenemos de revertir cualquier situación a los trabajadores, dando la pelea en la calle y dando la pelea hasta el final. Después se verá cómo terminamos, pero por lo menos dar la pelea, porque si no, las empresas, las patronales siguen avanzando, y lo que quiere cualquier patrón es que nosotros tengamos cada vez menos sueldo, cada vez menos salario, cada vez menos calidad de vida. Y eso es lo que no tenemos que permitir. Te mandamos un abrazo, Ale. Bueno, muchas gracias por la comunicación y saludos a todos por ahí. Hasta luego. Bueno, ahora le damos la bienvenida a la compañera Sonia González, presidenta de AFCASMU. ¿Cómo andás, Sonia? Hola, ¿cómo andan, Gurice? Todo bien acá, retomando esta actividad que supimos hacer con Javito hace muchos años, que estaba un poco olvidado, pero vamos ahí, vamos andando. El Beto seguro, sigue igual. Seguro, un poquito más grande, ¿no? Sí, dice Javito que el Beto no ha envejecido, se ve que no ha cambiado los intraoculares de esa época. Sonia, contanos, ¿cómo ves esta etapa que estamos transcurriendo en el sindicato, con pandemia, con avances de las patronales, con pérdida de salario, con pérdida de condiciones laborales, con asamblea, con todo lo que hemos hecho en estos días? Bueno, difícil, como siempre. Los trabajadores nos encontramos en circunstancias en donde siempre vienen por nosotros. Y por tal motivo, nosotros pertenecemos a una empresa, si las hay, dentro de las patronales de la salud. Y que intenta llevar adelante todo un proceso en donde intenta tirar por tierra nuestras conquistas, intenta que no avancemos, que no logremos mejoras, pero sobre todo, además, todo ese intento lo hace sobre la base del deterioro de la calidad de asistencia que se brinda y que es responsabilidad exclusiva de la institución. no del equipo de salud, que está en las condiciones que está, con un gran deterioro, con un gran cansancio, y sobre todo con no se nos escucha, ¿no? O sea, el patrón se ubica en su rol, en donde se cree que son los campeones del mundo, y lo único que hacen es repetir burradas tras burradas, ¿no? Y apagamos nosotros los trabajadores, los usuarios, con la salud, con las condiciones que se brindan, ¿no? Se olvida de aquel viejo dicho que dice, no sabe el patrón que por su peón tiene estancia. Claro, claro que sí, claro que sí. Que lo que salvamos la institución, damos la cara todos los días ante el abonado, somos nosotros en condiciones pésimas, y cuando el abonado viene en las condiciones que viene requiriendo asistencia, no le podemos estar explicándole, mire que es el patrón que en vez de tener tres enfermeros tiene uno y medio. Claro. Claro, es así, pero además, sobre todo, tratar de evitar, permanentemente es el arte de tratar de evitar, en el caso nuestro que no trabajamos directamente en áreas asistenciales, como recién hablaba Alex, o vos, pero trabajamos en el mostrador atendiendo al paciente que viene, y que viene con todo su... Con toda la aprehensión de la situación. Todos sus miedos, ¿no? Claro. Toda su angustia, todo su rechazo, que en donde las barreras que pone la institución con este tipo de limitaciones, porque la institución comienza poniendo no trabajadores clase A, B y C, socios clase A, B y C, ¿no? Porque según el servicio que vos pagues, según la rapidez que vas a tener esto o aquello. Cuando se suponía que las instituciones deben de brindar una calidad de asistencia igualitaria para todos, ¿no? Entonces también el socio llega con miedo, con desgaste, con estrés, y por supuesto vos sos el casmo, te lo dicen así. ¿A quién querés que le diga esto con enojo? Y tenés que tratar de calmarlo, tenés que tratar de decirle, no generar, digamos, situaciones de violencia, ni mucho menos, porque toda la sociedad está en una condición complicadísima. Y bueno, estamos en un momento muy difícil, con todos los trabajadores cansados, con todos los trabajadores integrantes del equipo de salud, eslabón tras eslabón, formamos esa cadena para tratar de que las cosas salgan de la mejor manera posible. Y como decías vos hace un rato, piensan que con aplausos se resuelve esto, ¿no? Quedó demostrado con esta pandemia que el rol que ocupa cada trabajador de la salud y la importancia que tiene en su desempeño, y qué mal pago está en relación a la tarea que hacemos, ¿no? Tenemos sueldos chatarras que deberían de ser totalmente distintos en función del estrés, de lo que significa hacer la tarea, de saber a conciencia la responsabilidad que tenemos en cada uno de los lugares, los compañeros que trabajan en las condiciones que trabajan y que te ponen en el rol que te ponen, con libres, con horarios en contra del horario de funcionamiento de la familia, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y también tenemos, que no quiero dejar de saludar, muchísimos compañeros que están enfermos, muchísimos compañeros que están en cuarentena. Esa fue también parte de una de las razones por las cuales también bajó el índice de votación, porque tenemos muchísimos compañeros ausentes. Y bueno, mandarles el saludo correspondiente a todos estos compañeros que están pasando por este periodo, por esta pandemia, por esta enfermedad que la está cursando y que genera mucho estrés, mucho miedo, y que bueno, que nosotros como trabajadores tenemos que estar ahí mandándoles un mensaje, conteniendo a los compañeros, apoyándonos entre nosotros por lo que significa caer enfermos, ¿no? En ese sentido, Sonia, mira, contarte que, por ejemplo, uno pasa a las 8 de la mañana por Abreu y las compañeras que están hisopando están bajo un techo de chapa con un nylon. 7 de la mañana arrancan la labor, sin agua, por ejemplo, y esa tarea es una exposición, es un riesgo que están asumiendo también, bueno, la institución, porque vos no podés decir, es como esas contradicciones que las vemos ahí en el meollo. Pero vos decís que no puede ser posible, ¿no? Tener a las compañeras de las 7 de la mañana en esas condiciones en pleno invierno, digámoslo así, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Con el equipo de protección, que si en invierno te morís, en invierno expuesto en estas condiciones te morís de frío y en verano te morís de calor. Se te marcan las caras, la piel, tenés un montón de consecuencias que todavía ni siquiera sabemos cuál va a ser el alcance que esta pandemia va a dejar en la salud física y emocional de los trabajadores de la salud, ¿no? Sonia, tuvimos un pequeño problemita con el preacuerdo y más allá de que no vamos a profundizar mucho, queremos que nos cuente qué ha pasado para que los compañeros estén informados. Sí, nosotros firmamos un tuvimos instancia de negociación en la DINATRA los primeros días de mayo y llegamos a un preacuerdo que deberíamos pasar por Asamblea General. Ese preacuerdo fue aprobado por la Asamblea Soberana de AFCASMU y quedaba después a instancia de que el Consejo Directivo de la empresa también lo pusiera a consideración y luego las partes nos convocarían a las partes y firmaríamos el acuerdo. En el día de ayer, un representante del Ministerio de Trabajo se comunicó conmigo para comunicarme que el Ministerio de Trabajo, que quien había sido que realizó esta propuesta después de la instancia, en el marco de las instancias de negociación, bueno, hace el Ministerio una propuesta de salida, resuelve retirar de la mesa esta propuesta, considerando que, planteando unas razones de que lo retiraba por unas expresiones que una agrupación sindical había emitido. Nosotros lo único que le manifestamos es que la única versión de AFCASMU es la que se lauda por asamblea, que la asamblea soberana de nuestro sindicato se había pronunciado y que había resuelto firmar ese preacuerdo y que por tal motivo esta razón no la entendíamos como válida. Parece un poco pobre el argumento, ¿no? Sí, de cualquier manera entendemos, hoy estuvimos un consejo extraordinario para analizar esta situación y resolvimos dar una serie de pasos que ya los comenzamos a hacer. Le pedimos una instancia al Ministerio, estuvimos conversando con la Federación Uruguaya de la Salud a través del secretario general Bermúdez, explicando, viendo la situación en conjunto, porque las instancias de negociación habían sido a instancia de la Federación y la propuesta que se había arrancado había sido del Ministerio de Trabajo. Mandamos la solicitud formal de reunión para charlar sobre el tema. Creemos que es muy válido este acuerdo y que queremos mantenerlo. Y bueno, en el día de hoy nos contestaron que coordinarían la reunión y nos llamarían. Y apostaremos a esa instancia y cuando tengamos el resultado de esa instancia, que por supuesto apostamos a que esto se pueda resolver, saldremos inmediatamente a comunicarle a todo el colectivo cuál es la situación que tenemos. Es decir, que el jueves que viene estaremos hablando de este tema. Sí, claro. Y viendo cómo se resolvió. Exacto, exacto. ¿Cómo ves vos la perspectiva de lucha que tenemos por delante para cómo intentar revertir todas estas situaciones? Como soy un militante más del sindicato, por ejemplo, visibilizo a corto plazo tratar de organizar los comités de base, ¿no? Que creo que es fundamental para poder enfrentar la embestida de esta patronal que con toda seguridad se va a profundizar, por lo que pinta. Sí, mira, yo creo que el proceso que nosotros tenemos para por delante es un proceso en donde tiene que ser con los trabajadores. Sin los trabajadores es imposible hacer nada. Entonces, como nosotros somos parte de este sindicato, no somos ni dueños ni nada, somos parte de este sindicato y cada uno cumple un rol fundamental, creemos que va a tener que ser una instancia de mucho diálogo, de mucha participación de todos los compañeros, aportando desde su lugar y con lo que quiera hacer cada uno, ¿sí? Si está dispuesto a pelear por lo nuestro, por los intereses de los trabajadores, todo trabajador que quiera ocupar ese lugar desde su lugar, desde donde quiera, será bienvenido. Y ese es el primer elemento fundamental que tenemos que hacer. Invitar a todos los trabajadores a que participen 5 minutos en la comisión que quieran, en el lugar que quieran, en el comité de base,

Y bueno, te voy a mandar unos mensajes ahí. Vos sabés que hoy estuve hablando con Graciela Sico. Manda saludos al Coco. Aparte, lo protege, lo cela, lo cuida a la distancia al Coquito. Así que para ella, un gran saludo, que está haciendo relleno de la Pascualina, para que va a ser mañana, para festejar con su burbuja. Y un saludo a la cocina de Asilo, que también las compañeras pedían ahí, que iban a estar escuchando. Estaban choluleando. Y bueno... Bueno, un saludo audiencia, un saludo afiliados, usuarios del CASMU, compañeras y compañeros. Le envío a mandar un saludo, mirá, a una compañera jubilada, Elena Viera, que desde los jubilados nos manda saludos, y bueno, que nos espere, que ya estamos transitando para ese lugar. Y bueno, ahora vamos a recibir a la compañera Giselle Nova, conocida como La Cachorra, compañera presidenta de la Comisión Interna del Hospital Español, hospital que es un referente con respecto al tema COVID. Pero los compañeros del Español también son unos referentes de la lucha de los trabajadores de la salud. Y bueno, hoy tuvieron plenario de la federación y nos va a contar cómo andan ahí los compañeros. ¿Cómo andas, Giselle? Bueno, buenas tardes a todos. Les mando un gran saludo a todos los compañeros de AFCASMU. Nunca me olvido que yo empecé a militar en el Sanatorio 2, en el Comité de Base en el Sanatorio 2. Ahí empezó mi formación sindical. Bueno, les contamos que, bueno, los compañeros del Español, digo, hoy salimos de un plenario donde se presentó un preacuerdo que se hizo con ACE, donde el Hospital Español no estuvo de acuerdo porque no se hablaba de incremento de salario. Todos sabemos que hemos perdido un 5% en la recuperación salarial y aumento salarial hace mucho tiempo que no tenemos. Sabemos que sí se han logrado licencias especiales, por ejemplo, licencias para los compañeros que tienen plan de cuidados o licencias para los compañeros o las compañeras que tienen violencia de género, pero el tema del incremento de salario como que quedó postergado otra vez. Entonces el Español tomó postura de votar que no en ese plenario a ese preacuerdo. Con el tema de la antigüedad, nosotros los funcionarios públicos no es como lo privado, el porcentaje de antigüedad, tenemos por bases de prestaciones y contribuciones. Y la verdad era un 2% del aumento de bases de prestaciones y realmente no estábamos de acuerdo. Entonces el Español votó que no. Digo, estamos teniendo muchos problemas en el Español y en los demás centros de salud, ¿no? El tema de la falta de personal, el tema de a veces de la inequidad de salarios y el tema sobre todo del régimen de libre. Hoy por hoy en el Hospital Español, el CTI, la UCRA, que es una unidad de cuidados respiratorios agudos que funciona donde era la urgencia vieja del Español, con 8 camas la reanima y 4 camas que tenemos en el blog, tienen el beneficio del 4 y 2. Los compañeros ya están usufructuando ese 4 y 2, tan peleado y tan esperado por los funcionarios de la salud pública y de la salud privada. Pero tenemos un gran debe porque todavía hace y la dirección del hospital no le ha otorgado el 4 y 2, las 30 horas semanales, a los compañeros que faltan de piso y al resto de la emergencia, que son compañeros que hace un año y pico que le están poniendo el pecho a las balas y fueron los primeros compañeros que tuvieron pacientes con COVID, ¿no? Sí, ustedes en eso marcaron punta, ¿no? Y nos marcaron el camino porque fueron los primeros que han logrado, por lo menos parcialmente, como decís vos, implementar el 4 y 2. Una pelea que en algunos sindicatos venimos dando hace más de 10 años y no hemos logrado avanzar absolutamente nada. Nosotros tuvimos con el compañero Eduardo Vasconcellos, que pertenecía a la Comisión Interna también, y muchos años de trabajo, donde presentamos en una tripartita compuesta por la dirección, el Departamento de Enfermería y la Comisión Interna, el gremio, el libre más. Si el compañero no faltaba en todo el mes, al principio logramos que nos dieran 2 libres más, o sea, teníamos 4 y 2, 4 y 2, y los restos 4 y 1, 4 y 1. Cuando sale y se marca el centro de referencia COVID, logramos un libre más que el licenciado Barrios, después el exdirector lo saca, cuando vuelve esta directora el gremio lo vuelve a pedir y se le otorga. O sea que los compañeros de piso solamente estaríamos aún libre de realizar el 4 y 2, ¿no? Que es no solamente es un aumento indirecto de salario, sino, Carlitos, que es un descanso emocional y psicológico para el compañero, ¿no? Los compañeros que están en primerísima línea están muy cansados, están agotados. Convivir con, hoy por hoy, como están conviviendo todos los compañeros asistenciales y compañeros de mantenimiento, compañeros de servicio y de farmacia. La mayoría de los pacientes sabemos que no salen, es impresionante la cantidad de pacientes que fallecen y eso afecta psicológicamente a todo el personal de la salud. El cansancio, mira, el libre extra en este momento es tan importante como el salarial. Sí. Trabajar con la muerte, con el dolor ajeno constantemente ya es un desgaste. Sí. Y agregale ahora en estos tiempos de pandemia, el desgaste ha llegado a límites más de lo tolerable por cualquier ser humano. Agregale el multiempleo, agregale las cosas normales, los problemas normales que tiene cualquier ser humano en este mundo. Por eso la pelea de ustedes es muy importante, los resultados que han obtenido también, porque peleamos todo, pero a veces desgasta que vos no llegues nunca a algo positivo para el colectivo. Y ustedes lo han logrado y bueno, eso es importante para todos, lo celebramos todos. Nosotros hemos transmitido y le hemos alcanzado el convenio a los compañeros de ASCASMU. Este convenio, esto fue firmado y ratificado por un directorio de ACE. O sea que lo que queremos es transmitirlo a otros lugares, que lo tomen tanto los compañeros de otras unidades ejecutoras de salud pública como los compañeros de la salud privada. Y tanto se lo hemos transmitido también al gremio de Médico Uruguaya, a ustedes, porque el objetivo es lograr el 4 y 2 para los compañeros de la salud, ¿no? Para todos los compañeros. Acá no hacemos diferencia entre enfermería y servicio, licenciado, mantenimiento, administración. El objetivo es un 4 y 2 general. Pero bueno, si podemos ir lográndolo día a poco, por sectores y tener una estadística de que va funcionando, es mucho mejor para pelearlo en una negociación colectiva, ¿no? Giselle, te agradecemos que nos hayas acompañado en esta primera audición y bueno, estamos acá a las órdenes para quieran definir cualquier circunstancia que tengan. Bueno, muchísimas gracias y les mandamos desde el Hospital Español un fuerte abrazo a todos los compañeros de ASCASMU. Dame un saludo por ahí al Borneo, al Andrés, a todos los compas que pasaron por acá. ¿Cómo no? Mando un beso para todos. Bueno, ahora cambiamos acá, tuvimos un cambio estratégico. Tenemos al compañero Coco, mientras Javito hace la producción. Coco, ¿cómo te lleva esto de salir de la cocina a hacer radio? Buenas tardes, compañeros. En este momento, la primera vez, un poco nervioso, pero con muchas ganas también de pasarle a la gente lo que está pasando todos los sanatorios, todas las UPECAS también, con cada uno con su problema. Pero bueno, tratando de aprender de la gente y tratando de que la gente que vaya sumándose al sindicato tenga esa gran responsabilidad de que por qué estamos acá. Un poco nervioso estoy. Bueno, esto se trata de eso, de sumar un granito cada uno de nosotros y compartir y bueno, y tratar de difundir las cosas que nos pasan a los trabajadores, que son muy parecidas a las que nos pasan a todos, en todos los lugares. El tema es conjuntar las voluntades y tratar de hacer una pelea única, ¿no? Creo que a veces en el CASMU lo que nos pasa es que tenemos cientos de peleitas individuales. Bueno, se trata de hacer una gran pelea colectiva donde todos nos involucremos y podamos enfrentar esta pandemia que la patronal han usado para ir sobre la conquista de los trabajadores. Acá claramente se ha usado la pandemia para tercerizar, para disminuir el salario, para perder condiciones de trabajo. Yo te cuento hoy, en el lugar donde yo trabajo, en un bloque quirúrgico donde se estaba trabajando a tres salas, donde normalmente hay tres auxiliares de servicio, hubo un compañero solo hoy realizando la limpieza de esas tres salas, más rutina, más otras áreas exteriores que se tiene que salir, cosa que es insólita, que vos tengas que salir en un área cerrada a limpiar otra área. Bueno, eso pasa hoy en el CASMU 3, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso es la empresa que lo quiere sustituir con tercerizaciones, que lo único que hace es gente que traer compañeros que no están preparados a lugares donde tenemos un convenio, por otra parte, de no entrar a áreas cerradas, como están entrando en ropería o en muchos lugares, ¿no? La verdad que en ese sentido estamos con la lucha de constante, ¿no? De que tienen que muchas certificaciones no las reemplazan, muchas jubilaciones no las reemplazan. Esperemos que ahora que la patronal con estas tercializaciones, supuestamente que es por la pandemia que dicen, aflojen un poco esto y sean más... Se humanicen, digamos, ¿no? Sí, aunque viste que no hay patrón humanizado, es un problema del capitalismo, ¿no? Que sus ganancias salen de nuestras pérdidas. Pero bueno, intentaremos revertir esto. Hoy lo que hablamos con Gonella y con los demás compañeros, acá se trata de armar un equipo de trabajo, eso es lo primero, ¿no? Para enfrentar estas situaciones. Y bueno, le queremos recordar a los compañeros, porque no lo repetimos, pero ya vamos a ir agarrando la práctica, de que tenemos mensaje de texto al 098-979-979, mensaje de WhatsApp, perdón, 098-979-979, que estamos... En el Instagram. Estamos en el Instagram, en el Facebook, y tenemos página web, tenemos app. Y aplicación, y en cualquier momento también vamos a tener Twitter, y estamos en esa. En el tema de la prensa y propaganda estamos empezando a crear un poco más, a tratar de llenar todas las carteleras que tenemos en todos los sanatorios y las UPECA, y tratando de que los compañeros, en lo que puedan, avisen donde no hay carteleras, donde no hay la propaganda, y que se sumen a nosotros, que se sumen al sindicato y que aporten. Eso es lo principal, que aporten el compañero. Sí, ahora vamos a tratar de hacer un relevamiento donde no hay carteleras. Las carteleras son una conquista de los consejos de salarios, un derecho que tenemos los trabajadores. Vamos a hacer un relevamiento porque hay en algunos lugares donde a vos ya te dijeron que no hay cartelera gremial. No hay cartelera. Por ejemplo, en la UPECA de Chaná, donde estuvimos el otro día, haciendo el homenaje a Elena Quinteros el 20 de mayo. Y la idea principalmente es, como hay una movilidad constante de trabajadores en la empresa CASMU, tratar de hacer llegar a los compañeros cuáles son sus derechos. Acá hay compañeros que, como son sus primeros trabajos, sus primeros lugares donde desarrollan una tarea remunerada, no conocen básicamente sus derechos. Bueno, creo que la obligación nuestra como prensa y propaganda es hacerle llegar a todos esos compañeros, a través de carteleras, a través de los medios que vos nombrabas, los derechos básicos que tenemos cada uno de nosotros. La semana que viene vamos a empezar a hacer todo ese relevamiento de todos los estatutos que tiene también el sindicato, de los que no nos pueden decir que hagamos y que nos mandan a hacer, como la doble tarea, que cada uno sepa lo que tiene que hacer y que no sea polifuncional, y esperar que todos asuman su rol de que no, haciendo doble tarea, no ganamos plata, ganamos la misma plata, pero nos matamos por dos o por tres. Y sobre todo que no, en la salud hay un tema de protocolo, ¿no? Cada tarea tiene una distribución de personal para que esa tarea se realice de acuerdo a lo que corresponde el afiliado. Yo siempre lo explico sencillamente, por ejemplo, una curación. Una curación requiere de mantener la esterilidad, y un enfermero solo no puede auto darse los materiales para hacer esa curación. Ese es un ejemplo práctico de cómo a vos te obligan a hacer una tarea mal, que después va a redundar en antibióticos para el paciente, si vos no tenés las dotaciones adecuadas de acuerdo a los protocolos. Nosotros lo que pedimos es que haya el personal que corresponde para poder cumplir con los protocolos de asistencia. Se trata de eso nada más. De eso nada más y nada menos, ¿no? Porque ahí depende la asistencia que reciba el abonado. Estábamos tratando de llamar a los compañeros, le pedimos disculpas porque no nos pudimos comunicar. Queríamos hablar con el compañero Tabaré de un gol a la impunidad, que están desarrollando una tarea de tratar de desafiliar a Gabazo y Cordero, de que son socios de Peñarol. Le pedimos disculpas porque Javi, que está llamando ahí, no ha podido recibir la llamada, no atiende el compañero, o el celular estará fuera de lugar o en un lugar medio lejano. Igual lo vamos a plantear para el, se lo vamos a dejar para el jueves que viene, lo estaremos llamando, porque fue ajeno totalmente a nosotros, reservamos el tiempo para hablar con los compañeros y que puedan difundir las tareas sociales que están llevando adelante por ahí por el tema de esto de desafiliar a Gavazzo y a Cordero de,